Versión remixada, me imagino, porque está a un ritmo distinto al que conocimos hace casi ya 50 años atrás. Bueno, bastante interesante también. Bueno, y con esto ingresamos al último bloque que nos hemos propuesto acá desde La Chispa que enciende la voz del pueblo, de retomar esta experiencia histórica importante para el movimiento obrero mendocino, que significó y fue lo que se conoció como el Mendozazo. Bueno, para eso estamos charlando con Danilo Gotetti, compañero de la revista Los Laburantes, ex como yo, delegado gremial de un banco importante, Banco Nación. Él, supimos caminar los bancos proponiendo una lista alternativa a la burocracia sindical de aquella época, estamos hablando de los años 80. Y bueno, y acá estamos, rememorando, no es la palabra, la historia, rememorando. rememorando, ahí está, ahí salió. Bueno, gracias, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, qué gusto en saludarlos. Bueno. Bien, bien, bien, acá esperando la llamada de ustedes. Sí, veníamos un poco atrasados porque Sí, está no, bien. por la tormenta, digamos. Claro, La verdad que fue bravo, ¿eh? En muchos lugares ha sí, hecho bravísimo. daño esto. Imagino que en las barriadas pudo haber causado mucho problema la tormenta, el granizo sobre todo, Sí, el bueno. viento, el granizo, la lluvia. Bueno, según nos dicen acá los habitantes de esta casa, acá donde funciona la radio comunitaria Cuyún, barrio La Gloria, no fue tan serio el caso, digamos. Fue lluvia, granizo, pero no fue tan grave. Claro, Parece que ha habido otros bueno. lugares donde sí realmente ha sido. Sí, acá fue muy fuerte, pero parece ser que en el centro de la ciudad y en Villanueva fueron los lugares Más más castigo. complicados. Acá hubo un granizo grande, pero no tan grande como dicen que hubo en Villanueva, por Claro, ejemplo. no, sí, yo he visto Así fotos de patios con que. montañitas de No, piedra. acá eso no sucedió, pero la tormenta terrible. Bueno, Daniel, vamos Bueno, al meollo dale. de nuestra charla hoy. Dale. Ya hablamos del tema de las clases subalternas, ya, bueno, nos desahogamos, hicimos la Sí. catarsis. Las clases subalternas, sí, tal Sí. cual. Bueno, nosotros qué decíamos respecto a eso, bueno, que los que tenemos una visión de la historia y hacemos un análisis del marxismo, no sé, no tenemos porque es un concepto más bien sociológico, porque de alguna manera disfraza y esconde la lucha de clases, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Así entrecortado que tuvimos la charla esa con algunas dificultades. El Mendozazo tuvo, ¿qué decís vos? A ver, yo apelo a tu El buena. Mendozazo fue, creo que fue producto de un clima de época que ya se vivía a partir del Cordobazo, ¿no? Sí. Después de los procesos de lucha de la resistencia peronista, después vino el proceso del plan de lucha de la CGT, con las tomas de fábrica, Bien. con una CGT conciliadora, en realidad, tan conciliadora era que terminó dividiéndose, y hacia fines del 68 se forma la CGT de los argentinos. Okay. Acá, en Mendoza, lo que nosotros hemos ido recogiendo de los testimonios y de los distintos escritos, se desata un proceso de luchas a partir de un aumento generalizado de las tarifas en todo el país, es el aumento. Sí. Pero acá es el lugar donde se ofrece resistencia. A partir de una lucha de las docentes que salen a la calle y son reprimidas, se generan movilizaciones que ya estaban planeadas por la intersindical y la coordinadora No Paga la Luz, Y bueno, la CGT había convocado un paro de 2 horas. La CGT mendocina, el peronismo sí. mendocino. Que realmente un paro de 2 horas para entregar un petitorio al gobernador Gabrielli no tenía sentido. Claro. Una porque Gabrielli ya había renunciado. Y otra porque, ¿qué sentido tiene un paro de dos horas? No tiene ningún sentido. Sí. Este, eso muestra... Muestra, disculpame, un poco el descuelgue de estos dirigentes de no palpar la realidad social de su propio pueblo, ¿no? Porque 2 horas no íbamos a arreglar con nada. No, eran dirigentes sindicales de la peor calaña. Sí. Este Fiorentini, este era un burócrata muy conservador, muy del ala derecha de la burocracia, claro. Vinculado al bandorismo. Bueno, el asunto que hay un relato de Cacho Narvarte, por eso te preguntaba lo de Cacho Narvarte, sí. que ellos vienen de una movilización de los ferrocarriles y llegan al local de la CGT para exigirle a Fiorentini que saliera a la calle y encabezará la movilización. Claro. Cosa que logran a regañadientes, pero lo sacan de prepo, digamos, no sé si me entendés. Sí. El tipo estaba poltronado, no quería saber nada. Quería desentenderse de todo ese quilombo. Él ya había cumplido, ya había llamado al paro de dolor. Claro, ya había cumplido. Por supuesto, muy importante, nos han contado, tenemos testimonios de la movilización del domingo 2. Claro. Del domingo 2, que bueno, que fue a través del intersindical y de las coordinadoras barriales. Claro. Las coordinadoras de peronismo de base, como se llamaban, las coordinadoras de bases peronistas, sí, no sé si se llamaban, ¿no? Sí. Y el Partido Comunista, por supuesto, que jugaba un rol importante en las uniones vecinales y también había organizado coordinadoras de uniones vecinales. Claro. Que son como una segunda línea que aparece, no sé si ese mismo día, pero en los días siguientes, aparece como la resistencia en los barrios. Claro. Una resistencia a la ocupación militar. Lo cual deja toda una problemática ahí como histórica. Es decir, cómo los dirigentes apoltronados y burócratas tratan de, por todos los medios, de frenar las luchas. Y otra, cómo los trabajadores las superan. Claro. Las superan con los mismos métodos, creo yo, que dieron lugar al cordobazo y que dieron lugar a las corrientes clasistas, es decir, la organización en las fábricas por a través de asambleas, las resoluciones, la elección de comisiones internas, la coordinación de las comisiones internas. Me parece que esos son ejes centrales, porque el rol de la clase obrera en el mendozazo me parece central. Y sí, porque aparte también... Mira, vos nombraste el tema de las maestras. Los maestros venían con un paro de 19 días de lucha reclamando con movilización y paro un reconocimiento salarial que el gobierno no les quería dar. También había habido en el mes de febrero, marzo, que también se da, que incluso se da en esta fecha, hoy con el tema de las negociaciones paritarias para los trabajadores vitivinícolas, una lucha de los sectores que en aquella época eran importantes en número, de los contratistas de viña, que también estaban organizados en sindicalmente y estaban peleando por el porcentaje, por supuesto, que se les pagaba o se les paga para levantar la cosecha, ¿no? O sea, los contratistas son obreros, son trabajadores independientes, si se quiere, que en aquella época era la modalidad, era muy muy corriente, que bueno, que trabajaban la tierra a un porcentaje, ¿no? A la maquila, el viejo sistema de la maquila que se llama, ¿no? Sí, sí. Y también habían estado en un reclamo pidiéndole a los, a, por supuesto, a la burguesía viñatera de aquella época, un reconocimiento y un porcentaje, elevar el porcentaje que le correspondía por el trabajo de todo un año, ¿no? Bueno, eso por un lado. También estuvieron los trabajadores de mineros, que también habían estado en un conflicto del sector, también a principios de ese año 1972, o venía de fines del año 71, ¿no? O sea que había un ambiente y un clima también de lucha obrera, que se vino a sumar, o mejor dicho, era un poco la piedra que traía el agua hasta que aparece el tema del aumento de las tarifas eléctricas, ¿no? Y cómo repercute todo eso, bueno, en lo que se conoció como explosión social y que fue... Por eso decíamos también que lo importante, fíjate vos, la movilización del día 2, domingo 2 de abril, ¿cuándo se ha movilizado las masas un día domingo, por ejemplo? Y tenía todo un contenido proletario, digamos, que también era, que venía arrastrando toda esa lucha sectorial, que se empieza a coordinar y a encontrar, porque esa es otra, ¿no? Como decir, se empiezan a encontrar los trabajadores que en la discusión en la unión vecinal o en la coordinadora del barrio, se empieza a encontrar ahí toda esa lucha, ¿no? La de los trabajadores, la de los vecinos, que terminó unificando esta experiencia que fue el aumento irracional que como vos mismo remarcás, se fue para todo el país, pero acá explotó. Claro, sí, seguro. Así que, bueno, yo creo que todas estas experiencias, bueno, primero hay un tema para desmitificar, que es el tema de que la clase obrera mendocina, los trabajadores mendocinos, son pacíficos, claro. son siesteros y una cantidad de cuestiones. La historia de las luchas obreras en Mendoza es muy importante. Se intenta negarlo porque, bueno, está la tradición de la Mendoza bucólica, de la producción de vino, y bueno, hay una cantidad de cosas que distorsionan la realidad de lo que finalmente termina sucediendo. Es decir, que la clase obrera mendocina no fue ajena a todos los procesos de lucha que se dieron en otros lugares del país. Claro. O sea, se fue captando ese espíritu de lucha que se da en el cordobazo y que cambia el clima político del país, el clima social y político del país, sobre todo en la conciencia de los trabajadores, aunque no se manifiesten en ese momento. Claro. Aunque no es claro, es decir, lo mismo decir que participaron con conciencia de clase, con conciencia de que estaban enfrentando al gobierno militar. Bueno, algunos sí, algunos no. No toda lucha reivindicativa, los obreros llegan a la conclusión de que pueden tirar abajo un gobierno. Claro. Probablemente no tienen tantas ilusiones y no tienen la perspectiva de su importancia histórica. Pero con los años uno sabe que no solamente cayó Gabrielli, sino que el gobierno, el GAN entró en crisis, sí. ¿No? Gran Acuerdo Nacional, que más o menos se hace lo que quería el Gran Acuerdo Nacional, pero finalmente no se firma ningún pacto y bueno, los acontecimientos superan a lo que los militares proponían. Claro. Y bueno, termina llegándose a las elecciones del 73. Pero el clima de época acá se vivió también, ¿eh? Sí. La nueva situación que se genera con el cordobazo. Sí, claro. Y lo más importante es resaltar lo de las bases, que las bases superan a su superestructura burocrática. Bien, sí, sí. Es muy importante eso, porque eso nos plantea, hoy en día nos interpela acerca de qué está pasando, por qué no suceden cosas como esa. Digo, es distinto hoy en día todo. Los burócratas sindicales se han democratizado y encabezan las luchas, o son cómplices de los gobiernos de turno. Yo creo que eso es una tradición que tienen, ¿no? O sea, yo lo que te iba a decir un poco es que como la historia la siguen contando lo mismo, ¿no? Los mismos. ¿Por qué? Claro, sí. Por eso lo vemos hoy, por ejemplo, con este clima de vendimial que tenemos, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿qué se ve de la vendimia? Digo, algo tan importante en esta provincia, porque es un poco lo que genera un proceso de productivo que, bueno, que influye en toda la provincia, ¿no? Al empresariado, y que a su vez es una industria de la vitivinicultura que mueve otras industrias, ¿no? En aquel entonces vos decías, nos querían mostrar la Mendoza bucólica, tranquila al trabajador, que era sumiso, agradecido de su patrón, que le daba oportunidades de trabajar y que no peleaba. Bueno, entonces los logros eran porque había una mano benefactora. Ahí empieza a jugar también este papel que jugó el peronismo en el gobierno de la época anterior, ¿no? Claro. El gobierno, el Estado benefactor, Perón. ¿Viste? Peronismo, Perón, el primer trabajador y cuánta cosa. Y hoy, fíjate vos que, por ejemplo, también se trata de mostrar eso, ¿no? Se trata de mostrar que, por ejemplo, que eso uno lo ve en la propaganda, ¿no? La propaganda de la fiesta de la vendimia y la propaganda que se hace sobre el vino. Al vino, cuando uno le hacen propaganda, lo muestran el racimo de uva en la parra o en la espaldera de la viña. Después se muestra a un obrero, a un solo obrero, que va con un tacho lleno de uva, que te puedo asegurar que trabajar todo el día con eso genera llagas y lastima los hombros de cualquiera, ¿no? Y después se ve el vino ya en la copa servida, como un néctar que brota de algo, ¿no? Y todo el proceso de producción no existe. No existe el obrero en la bodega, no existe los camiones que trasladan, los vines llenos de uva, cómo llegan a los lagares, cómo tienen que hacer guardia de horas y de noche y de día para entrar a descargar en los lagares, en la bodega. ¿Entendés? Entonces, un poco lo que se quiere mostrar es que no hay una clase trabajadora y no hay una clase trabajadora que demande o reclame, por ejemplo. ¿Entendés? Ah. O sea, y eso se vivía en aquellos años también, ¿no? Entonces, claro, por eso yo digo, bueno, ¿cómo cambia cuando la historia la empieza a contar la misma clase obrera, ¿no? Y las metodologías, que como bien marcás, cómo empieza a asociarse el obrero, con otro trabajador de otra, digamos, actividad, cómo se demostró esa solidaridad espontánea, inmediata hacia las maestras agredidas que se vio en esos días, ¿no? O sea, cómo la clase nos enseña en esto también, de que puede prescindir, así como puede prescindir de las patronales, como lo han demostrado después con el tiempo las fábricas recuperadas, ¿no? Y las revoluciones que se lograron en su momento, también nos ha demostrado cómo puede superar a sus direcciones y generar su propia vanguardia, ¿no? Y su propia dirección en un proceso de lucha. Sí, claro. El término, la categoría vanguardia, fue muy discutida, es muy discutida por los posmodernos. Sí. Pero es negar una realidad, es decir, siempre, cualquiera que haya estado en una asamblea obrera, hay el obrero que toma la palabra. Claro. Y alguien la va a tomar. Y ese que toma la palabra probablemente termine siendo el delegado y el que más lucha, el que más valiente es para poner la cara. Y esas son las vanguardias. Claro. No hay una lucubración. No hay la idea, esa idea de lucubración intelectual. Los estudiantes aportaron ideas políticas, sí, sobre todo a partir del cordobazo. Pero las vanguardias se forman como vanguardias obreras. Claro. Y los intelectuales, en todo caso, vamos aprendiendo o van aprendiendo de las experiencias, de cada una de las experiencias. Yo me quería agregar, por último, una cosa que me parece que tiene que estar aclarada, y que es el rol de, cuando hablamos del rol de Fiorentini y de algunos sindicatos, porque hay algunos sindicatos que participan, pero la gran mayoría de los sindicatos no participan, es el rol, es la conformación, cómo se conforma la burocracia sindical. Porque están muchos creer que los sindicatos los formó Perón. Y los sindicatos existen en Argentina desde fines de las primeras asociaciones de trabajadores o de artesanos, existen desde fines del siglo XIX. Claro. Y en el siglo XX ya existen organizaciones sindicales muy importantes, como los ferroviarios, por ejemplo, que es un sindicato, es el sindicato más importante junto con los marítimos. Es decir, y con los años y la institucionalización que genera el, y la represión que genera el gobierno de Uriburu, esos sindicatos se van convirtiendo en sindicatos burocráticos. Claro. Y no eran peronistas. O sea, no es que el sindicato burocrático deba ser peronista. Sí. El problema es que Perón institucionaliza el sindicato poniéndolo como dependiente del gobierno. Claro. Dependiente del gobierno y atado a sus mandatos, por supuesto a través primero de concesiones que los dirigentes no quieren perder. Claro. Y bueno, todo un proceso político que se da entre el 43, digamos, de que el golpe militar, hasta el 46, que son las elecciones generales, pasando por la huelga del 17 de octubre. Claro. También fue un hecho importante y significativo. Entonces, sí, que tuvo un origen muy distinto al que el folclore peronista que transmite, ¿no? Claro, claro. Claro, ahí hubo mucho movimiento de base. Claro. Hubo mucho movimiento de base. Ahí hubo mucho movimiento de base superando. Hubo algunas direcciones sindicales. La CGT el día anterior no sabía si iba a convocar o no iba a convocar. Sí. Finalmente resuelven a última hora. No organizan una concentración. Se ve la misma. En las mismas documentales que hay de la Plaza de Mayo ese día, sí, la falta de cartelería de los sindicatos, claro, cosas por el estilo. Algunos sindicatos que tuvieron importancia fueron los de la carne, de los frigoríficos, sí, Armor y Swift de, bien, sí, de La Plata, de Ensenada, Berisso y Ensenada. Claro. Pero ahí había unos sindicalistas que terminan rompiendo con Perón, como Cipriano Reyes, Luis Gay, Peters, en el intento de ellos forman el Partido Laborista. Sí. Y resulta que Perón utiliza la estructura legal del Partido Laborista para presentarse en las elecciones. Bueno, al poco tiempo Perón disuelve el Partido Laborista. Sí. Claro. Claro, porque no lo podía dirigir. Porque no era presidente, no lo nombraron el primer trabajador, el primer afiliado, claro. Pero no lo nombraron presidente del partido. Entonces Perón lo termina disolviéndolo y Cipriano Rey lleva preso. Sí. Como muchos dirigentes de la CGT número 2, que era la CGT del PC. Los rebeldes, digamos. Claro, los que no se alineaban, digamos. Fueron sindicatos intervenidos, en muchos casos se crearon otros sindicatos, le cambiaron el nombre al sindicato. Bueno, hay una historia ahí. Pero lo cierto es que la burocracia sindical no la inventa Perón, sino la pone a su disposición, claro. La institucionaliza y la hace muy dependiente del Estado. Y eso lo traduce después como darle identidad política a la clase trabajadora, que es la gran mentira de estos sectores, ¿no? Claro. Porque la clase ya tenía identidad política. Por algo existieron las primeras organizaciones, como decía, que se formaron a fines del siglo anterior, y venían con toda la impronta, digamos, de los trabajadores que venían expulsados de Europa y trataban, digamos, de reconstruir su vida acá, ¿no? O sea, anarquistas, socialistas, comunistas. Y, o sea, que la clase también tenía identidad política, ¿no? O sea, bueno, esto también es otro tema, ¿no? Para charlar y desarrollar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que queda claro el tema de por qué esta burocracia mendocina de aquella época también terminó, impulsaba ese freno, ¿no? Decir, bueno, no, como es el viejo dicho también, que soy el general, desencillar hasta que aclare. Ahí estaban pasando cosas que no podían controlar y se les estaba yendo las manos. Entonces, por eso dijo, bueno, muchachos, hagamos un parito, 2 horas, llevamos el comunicado y cada uno vuelve al trabajo. Cumplimos. Claro, claro. No, sin ceder y sin sentir qué es lo que estaba pasando por abajo, ¿no? Bueno, eso lo podemos llegar a charlar en el próximo encuentro, Daniel. ¿Qué te parece? Seguro, me parece muy bien. Es un tema para charlar largo y tendido. Bueno, ok. Bueno, entonces con esto ya estamos dando por terminado este bloquecito de esta semana. Nos dejamos un temita abierto para la semana que viene. Y bueno, y seguimos recordando esta epopeya del movimiento obrero mendocino. Bueno, gracias Daniel por participar. Un abrazo Emilio, gracias a ustedes. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana, Dani. Sí. Bueno. Chao, querido. Bueno, chao. Gracias. Chao. Buenas noches, chao. Buenas noches. Bueno, como decíamos, charlábamos con Daniel, en este proyecto que tenemos de tratar de compartir y de recuperar esta historia de la lucha del movimiento obrero mendocino, acá, desde La Chispa, que sienta la voz del pueblo. Bueno, vamos un cortecito y volvemos para despedirnos.